Van a escuchar Kakú capítulo 3, un profeta enviado de Dios. Predicado el domingo 20 de octubre de 2002, en Locotro, Abiyán, Costa de Marfil. Extraído del libro del profeta Kakú Philip, el único verdadero profeta enviado por el Señor Jesucristo, en cumplimiento del clamor de Mateo 25, 6, para la salvación de nuestra generación. Kakú chapitre 3, un profeta envoyé de Dios. Kakú capítulo 3, un profeta enviado de Dios. El evangelio del reino de los cielos viene siempre del cielo a través de un ángel, mientras que hay otro evangelio que viene del abismo a través de la escuela pastoral, porque Dios llena el corazón mientras que el diablo llena la cabeza. Recuerden cómo el 24 de abril de 1993 el sonido de su voz entró en mí y caí muerto. ¿Ven? Es el diablo quien ha instituido la escuela pastoral. Pues si envío a alguien para llamar a mi mujer que está de viaje en el pueblo, este enviado no tiene que recibir instrucción de nadie. Soy el único en decirle lo que él debe decir a mi mujer, y sé que ella creerá en él. La congregación dice, amén. Que Satanás y sus hijos tomen la escuela pastoral, los institutos bíblicos e Internet. Yo y mi casa nos quedaremos con la revelación profética. La congregación dice, amén. Y después de la escuela pastoral, los seminarios y los diplomas teológicos, cuando estos hipócritas, estos hijos del diablo están en el púlpito, dicen, oh Dios, que yo sea borrado y que tú hables a través de mí. Ven, esto es la confusión. Si saben que Dios puede borrarlos para hablar a través de ustedes, entonces, ¿qué fueron a buscar en las escuelas pastorales? La escuela pastoral no es nada más que un lugar a donde va la gente para aprender las técnicas de manipulación psicológica. Ven, ellos estudian las reacciones y los comportamientos de la gente. Es todo esto lo que se llama misticismo, y es esto lo que ellos ocultan a la gente. Bien, la Biblia declara que no hay nada escondido que no sea revelado a la luz del día. Dios hizo esto porque había venido el tiempo del restablecimiento, pero desgraciadamente, aquellos para quienes eso fue hecho ya estaban ebrios y no podían hacer la distinción entre el bien y el mal, entre el espíritu de Dios y el espíritu del diablo, entre la palabra de Dios y la teología, y el fruto que resulta de eso son las iglesias católicas, protestantes, evangélicas y branamistas. Y es sin razón que estas caricaturas satánicas son llamadas iglesias, volviéndose enseguida una maldición para el país y el objeto de toda la cólera de Dios. De tal modo que, cuando una copa de tormentos es derramada por Dios sobre un país, las iglesias se apresuran a interpretar esto con el fin de consolidar al impío en su vía. No puedo imaginarme de qué castigos las iglesias serán juzgadas dignamente en el día del juicio. Sepan que si Dios fuera el jefe de estas iglesias, nunca orarían juntas con los budistas, los mahikaris, los musulmanes, los fetichistas, las máscaras, con libaciones y bailes guerreros. Y sobre todo las iglesias africanas se pronunciarían sobre esta televisión violenta y sucia, sobre estas calles principescas y zonas rosas, periódicos que exponen a mujeres desnudas, ritmos y bailes impuros, la distribución de los preservativos, la planificación familiar, etc. Ven, donde se legaliza el pecado, la iglesia debe pronunciarse. Si se distribuyen preservativos a los alumnos, a los soldados y otros, y que las iglesias no dicen nada, tampoco deben orar, de lo contrario son ellas las peores enemigas de África, y es esto lo que ellas son. ¿Por qué esto? Porque el pecado del que usa los preservativos y las píldoras es igual al pecado de aquel que aborta. Cuando vienen castigos sobre un país, estos castigos son derramados sobre todo contra las iglesias como antes sobre los dioses de Egipto. Ven, yo, Kakú Philip, esclavo de Jesucristo, no les desanimo, pero oran en vano. Dios levantó a sus siervos para ejecutar el juicio como levantó a su siervo Nabucodonosor contra Israel en el pasado. ¿No es Dios quien decreta todo lo que sucede sobre la tierra? La congregación dice, amén. Como José, los negros deportados de África y unos corderos que huían de los lobos de la persecución romana se encontraron en una nueva tierra, América. Dios los bendijo e hizo que sus hermanos, el mundo entero, se prostraran ante sus decisiones a través de la ONU, porque después del faraón, el Papa de Egipto era José. Lo vemos en el libro del Génesis y en Apocalipsis 13. ¿Ven? De corderos que eran, pues, bisnietos de cristianos, jurando sobre la Biblia, llegaron a ser un dragón que aplasta, bombardea, se impone por vetos y embargos, en vez de enviar trigo gratuitamente a sus familias africanas para que ellas vivan, envían armas para que se maten unas a otras. Ellos envían a Tommy Osborne, Kenneth Hagin, Benny Hinn, Morris Cerullo, Billy Graham, para engañar a los habitantes de la tierra, y están orgullosos de decir: Dios bendiga América. Si Dios bendice esta América que veo, entonces Dios debe arrepentirse por haber destruido Sodoma y Gomorra. ¿Ven? Si Dios bendice esta costa de marfil que veo, entonces Dios debe arrepentirse por haber destruido Sodoma y Gomorra. Y en la resurrección, Dios debe pedirles perdón a los habitantes de Sodoma y Gomorra. Dios debe pedirles perdón a los habitantes de Nínive. ¿Ven? ¿Y si Dios salva a un católico, un protestante, un evangélico o un branamista, o uno de los miembros de estas misiones y estos ministerios? Dios debe suprimir el infierno y todo el mundo irá al paraíso, incluso Satanás. La congregación dice: Amén. ¿Cómo puede alguien rechazar al profeta vivo de su tiempo e ir al paraíso? ¿Cómo puede alguien estar a salvo del diluvio mientras que ha rechazado a Noé? Cuando el Señor Jesucristo estaba sobre la tierra, ¿cómo podía alguien rechazarlo y ser salvo? Toda la tierra está en el abismo a causa de estas iglesias. Y el 11 de septiembre de 2001, cuando fue herida América, dije con desesperación: «Está hecho». Y añadí: «Fue eso lo que anunció el mensajero del tiempo del atardecer. Misericordia para esta nación de América. ¿Qué hará ella ahora? En lo sucesivo, el miedo y la inquietud estarán con estos hombres, porque en vez de obrar bien, obraron más bien para la pérdida del malo. La solución no es procurar capturar a Al Qaeda y el terrorismo. Solo son látigos de Dios por excelencia. Mientras Tommy Osborne y Morris Cerullo y Benny Hinn y Manasseh Jordan y todos aquellos estén surcando la tierra y estén engañando la tierra, no habrá solución. Y si procuran atrapar o matar a estos, sepan que Dios puede de todas partes levantar látigos. Dios puede levantar ciclones, terremotos e inundaciones. ¿Y no saben que vendrán sobre la tierra enfermedades más terribles que el SIDA? ¿Y no saben que lo que no podía matar, matará? Y Dios lo levantará para cualquier hombre o para cualquier nación que haga el cultivo del pecado y de los falsos profetas. Y fue esta la causa por la cual Dios destruyó la tierra en el tiempo de Noé. Las iglesias tenían a unos Tommy Osborne, seductores y gente de renombre aprobada por los hombres, y todo camino de salvación estaba corrompido. Vean Génesis 6, versículo 11 a 12. La tierra estaba corrompida delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, y toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Noten esto: corrompida delante de Dios, no delante de los hombres, sino delante de Dios. Para los hombres, están en la verdad, no ven que están actuando mal. Y fue en aquel momento cuando Dios les levantó un pequeño hombre sin formación teológica, cuya predicación les molestaba. Y Noé predicó en un verdadero desierto. La gente reconoce que estamos en el tiempo de Noé. Todos los predicadores reconocen que estamos en el tiempo de Noé. Las iglesias reconocen que estamos en el tiempo de Noé. Pero, ¿dónde está Noé? Esta es la única pregunta a la que no contestan. Sin embargo, ¿cómo podemos estar en el tiempo de Noé sin Noé? Y ustedes, hijos de Dios, no busquen a los grandes pastores, apóstoles y profetas, pero busquen a Noé. Y ustedes, pequeños pastores, y ustedes, pequeños magos, no vayan hacia Jerusalén, pero vayan hacia Belén. No vayan hacia las grandes iglesias, no busquen las grandes iglesias. No vayan hacia la iglesia de Herodes, no vayan hacia los supuestos grandes hombres de Dios, pero vayan más bien hacia el carpintero José. La congregación dice: Amén. Noé fue rechazado, y esta fue la señal que Dios dio para todas las generaciones de la tierra. Todos los profetas iban a ser rechazados a causa de sus mensajes, pero Dios en el cielo les aprobaba. Y si Noé es aprobado, seré aprobado. Y en eso nos apoyamos yo y mis discípulos. La congregación dice, amén. La tierra está corrompida, y el Señor Jesucristo dijo que al fin de los tiempos, si Él tardara, no habría escogidos sobre la tierra. ¿Y de dónde vino esta corrupción? De los Estados Unidos de América. Miren a Tommy Osborne, Benny Hinn, Billy Graham, Morris Cerullo y a todos estos han corrompido la tierra. Y estoy asombrado que unas personas que confiesan el nombre de Jesucristo sueñan con ir un día a países como los Estados Unidos. ¿No son sus pueblos mejores que Los Ángeles y Hollywood? Lo mismo que sueñan con Europa y América. Así es como sus almas suspiran por el pecado y el infierno. Porque los que están en Europa y en los Estados Unidos y que están llenos del Espíritu Santo desean estar en nuestro sitio aquí en África, lejos de lo que están viendo allá. La primera bestia de Apocalipsis, versículo 13. El Vaticano manchó la tierra por la Iglesia Católica Romana. Y les digo que guarden sus oídos sobre el Vaticano. Un día, una noticia estremecerá el mundo, y este tiempo ha venido ahora, y el instrumento para este juicio es el espíritu que está en Al Qaeda, y el mundo entero dirá, ¿quién hizo esto? ¿Ven? La segunda bestia de Apocalipsis, versículo 13. Los Estados Unidos, siendo ella misma la imagen del Vaticano, corrompió la tierra por medio de las iglesias protestantes y evangélicas, que son también la imagen del catolicismo. Todos ellos actúan bajo la marca de la bestia. Ese es el mismo espíritu que animaba antes a Babel y que fue transmitido a Babilonia, luego al Imperio Medo y Persa, luego al Imperio Mundial Griego, luego al Imperio Romano y a la Iglesia Católica que sale de Roma. De ahí, este espíritu fue transmitido a los Estados Unidos y a las iglesias protestantes y evangélicas para desembocar hoy en el branamismo. Y para muchos americanos, América es la Nueva Jerusalén. Eso es una verdad, pero una verdad histórica, en el tiempo en que los cristianos estaban huyendo de la persecución romana. Y hoy, decir que un país africano es la Nueva Jerusalén es injuriar a Dios y su trono. Y yo, que soy cristiano, aceptaré orar para que viva un país que se dice laico. Pero a causa del pecado y a causa de las iglesias, sepan que el mundo irá de sufrimiento en sufrimiento. Y sucederá que al saludar, un hombre no podrá estrechar la mano de su hermano o de su mejor amigo por miedo de ser contaminado por la enfermedad. La gente andará sin tocarse. Se cerrarán las escuelas y oirán decir, «Tengo miedo de tomar el metro». Tengo miedo de tomar el autobús. Tengo miedo de ser contaminado. Ven, el justo le dirá al malo, ve a exhibir tu desnudez en la playa. Y el malo le dirá, no voy. Ven. Bien. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Mateo 24, versículo 22? La Biblia dice que si no fuera acortado el tiempo, ninguna carne sería salva. Pero cuando vemos el trabajo y la multiplicación de las iglesias, tenemos la impresión que si el Señor tarda, toda carne será salva. No estén engañados hasta este punto. Y no me miren como una amenaza para sus iglesias a causa de sus intereses, sino más bien como una gracia. Me tratan de falso profeta, anticristo, enviado de Satanás, hereje, y lo que predico de predicación nibaquina, sin poder decir que lo que digo es falso. Ustedes que predican la teología y demás, vayan al paraíso. Y Noé y Moisés, y los profetas y los apóstoles y yo, nosotros que hemos predicado el evangelio que viene del cielo, iremos al infierno. Hijos de perdición que llevan al infierno y a la perdición. Trátenme de falso profeta y anticristo, pero Dios les espera en el juicio. La congregación dice, amén. Sin embargo, el Señor Jesucristo dijo en Mateo 13, versículo 24 a 30, que los hijos del diablo y sus iglesias serán atados en muchas gavillas para ser quemados, pero los escogidos serán reunidos en un solo granero. Había muchas creencias y muchos dioses en Egipto, y Dios hizo salir a sus hijos al ejercer el juicio. Delante de la multitud de las iglesias en Israel, Dios reunió a los escogidos. Había los fariseos, esenios, saduceos, helenistas, herodianos, celotes, Todos ellos estaban en el error y el Señor hizo salir a los escogidos al ejercer el juicio sobre ellos y antes del rapto. Según Mateo 24, versículo 31 y Primera de Tesalonicenses 4, versículo 16. Los escogidos serán reunidos por el sonido de la trompeta, incluso Apocalipsis 14, versículos 6 a 10. Y siempre es esto lo que está haciendo el Señor Jesucristo. Y esta predicación es para la caída de unos y el levantamiento de muchos. El mismo diluvio que salvó a Noé destruyó el mundo. El mismo mensaje que nos salvará hoy es este mismo mensaje lo que condenará a esta generación. La congregación dice, amén. A pesar de las diferencias de doctrinas, las iglesias se unen en alianzas. Y dije que ellas eran bestias, dragones con muchas cabezas. Cada cabeza simboliza una iglesia y tiene el demonio y el lenguaje que es la teología de esta iglesia. Cualquiera que está en una de estas iglesias ha recibido ya la marca, es decir, el espíritu que es el demonio de la bestia. Una marca es un espíritu. Cuando Dios puso una marca sobre Caín, era un espíritu. Y la marca de la bestia en Apocalipsis es el Espíritu Santo de la bestia. ¿Ven? La marca de la bestia hoy es el Espíritu Santo que obra en las iglesias católicas, protestantes, evangélicas y branhamistas. Y cuando ustedes están en una iglesia evangélica, nacieron de este Espíritu y por él hablan en lenguas, profetizan, como si fuera verdaderamente el Espíritu Santo. Él controla su cuerpo, su alma, su espíritu. Y están exactamente como en la condición de los fariseos delante del Señor Jesucristo o en la condición de un católico que tiene velas, rosarios, estatuas, incienso, crucifijos y agua bendita en la mano y que se cree en la verdad. La congregación dice, amén. La misma marca, el mismo demonio de incredulidad que domina la bestia, es la misma marca que domina su imagen, sus hijas, es decir, las iglesias protestantes, evangélicas y branhamistas. Y cuando alguien dice, soy católico, bautista, hermano del mensaje, luterano, evangélico, hay que entender en esto, soy el anticristo, soy un hijo bastardo, soy un demonio. Es esto lo que Dios oye en el cielo. La marca sobre la mano consiste en obrar en estas iglesias, en hacer actos en este sentido. Y el mundo entero la recibió. No hay un rey o un presidente en el mundo que no haya ido o que no haya tenido la intención de ir al Vaticano, incluso Yasser Arafat, los árabes y los musulmanes. Porque en Mateo 4, versículo 8 a 9, cuando el Señor Jesucristo negó el trono de la jurisdicción terrestre más alta, un hombre lo recibió, el Papa de Roma. Y la Biblia declara que esta pequeña ciudad del Vaticano tiene la realeza sobre todos los habitantes de la tierra y que un día una mano invisible la golpeará. Apocalipsis 17, versículo 18. Cada iglesia pretende tener el Espíritu Santo. Y cada una de ellas tiene su propia concepción del bautismo, su propia concepción de la divinidad de Jesús, su propia concepción de la predestinación, su propia concepción del pecado original, del ministerio de la mujer, del velo, etc. Un pastor metodista no puede ser pastor en las asambleas de dioses o en los bautistas. ¿Cuál es, pues, este Espíritu Santo contradictorio? Y a pesar de eso no buscan la verdad y hablan de la santificación y del paraíso. Pero les digo que nunca encontrarán esta verdad mientras la busquen en una iglesia. ¿Ven? De generación en generación, la verdad siempre se encuentra con un solo profeta mensajero vivo sobre la tierra. Es él quien tiene las llaves del reino. Es él quien es el camino, la verdad y la vida en su tiempo. Y cuando abren la Biblia, ven Isaías, Jeremías, Amós, Ezequiel, así sucesivamente. Son nombres de profetas. La verdad está con un profeta mensajero vivo y no en una iglesia. Pero, ¿qué hacen pues con la Biblia en sus manos? ¿Van verdaderamente a la iglesia por la salvación? Sin embargo, si Dios salva a un bautista, pentecostal, avivamiento o asamblea de dioses, ¿cómo puede él condenar a los fariseos, Judas y Caín? ¿Cómo puede Dios condenar la enseñanza de los fariseos y de los saduceos y aprobar la enseñanza de un dirigente católico, protestante, evangélico o branhamista? ¿Cómo puede él condenar a gente que fundamenta su fe en un libro allá y aprobar a gente que fundamenta su fe en un libro por este lado, un viejo libro llamado la Biblia? Según Mateo 16, versículo 5 a 12, el Señor Jesucristo dice que la enseñanza de los fariseos y de los saduceos es levadura. ¿Y cómo puede él decir que la enseñanza de los católicos, protestantes, evangélicos y brañamistas y de las misiones y los ministerios es la palabra de Dios? ¿Cómo puede él hacer esto ya que es el mismo ayer, hoy y por los siglos? Si Dios le da el Espíritu Santo a un bautista, pentecostal, asamblea de dioses, ¿qué es de los budistas, mahikaris, gurú maharajá y los musulmanes? Ven, les suplico en el nombre del Señor Jesucristo, dejen de arder incienso a demonios, dejen los altares de los becerros de oro. El ministerio no es un oficio que hay que ir a aprender o perfeccionar en un seminario de formación. Dejen de fabricar pastores en sus fábricas pastorales. Dios mismo da el ministerio del cielo y vela por su ejecución sobre la tierra sin el socorro de una mano humana, sino por el Espíritu Santo. Ustedes, pastores, profetas, reverendos y presidentes de iglesias, ruego en el nombre del Señor Jesucristo, arrepiéntanse, escapen del infierno porque más vale la vergüenza delante de los hombres que el infierno. No les predico una imaginación, pero les hablo en el nombre del Señor Jesucristo en virtud de la visión del 24 de abril de 1993. Como en Jeremías 28, en Primera de Reyes 22, me fue dado ver el juicio de Dios y pronunciarlo. Que ninguna iglesia, ningún hombre, cualquiera que sea, les engañe. Que ninguna responsabilidad en la iglesia les retenga. Reconozcan su día de visitación, porque si faltan a la trompeta de reunión, ¿qué esperan, pues? Doblen, pues, las rodillas hasta que Dios les hable. De lo contrario, no dirán en el juicio que no fueron advertidos. Si Israel, que es de Dios por nacimiento, no entiende el lenguaje profético, ¿cómo lo entenderían? Ustedes, que lo son por adopción. Pero una cosa es evidente. Dos hombres que pretenden ser de Dios no pueden tener lenguajes diferentes con prácticas diferentes. Cuando los judíos volvían de la deportación babilónica, un benjamita como Pablo podía estar en el sacerdocio. Se oían nombres nuevos como fariseo, saduceo, celote, esenio, herodiano. Según Primera de Reyes 12, versículo 31, y Segunda de Crónicas 13, versículo 9, si alguien tiene medios financieros, él paga la formación pastoral y llega a ser sacerdote como lo vemos hoy en las iglesias. Segunda de Crónicas 13 dice, «No habéis echado fuera a los sacerdotes de Jehová, los hijos de Aarón y los levitas, y os habéis hecho sacerdotes como los pueblos de otras tierras, y cualquiera que haya venido a consagrarse con un novillo y siete carneros ha llegado a ser sacerdote de lo que no es Dios». Amén. El versículo dice, «Como los pueblos de otras tierras, como eso pasaba en Egipto». Si alguien paga la formación, llega a ser pastor. Alguien puede levantarse por sí solo y declararse sacerdote, exactamente como los pueblos de otras tierras. ¿Ven? Pero la manera de Dios sigue siendo la misma. Fue Moisés quien ordenó a los sacerdotes en su tiempo. Y si usted es un verdadero siervo de Dios, vendrá a Moisés como Jetro, el sacerdote de Madián. Fue Juan el Bautista quien eligió a sus apóstoles y discípulos. Fue el Señor Jesucristo quien eligió a sus apóstoles y discípulos. Fue Pablo quien eligió a sus apóstoles y discípulos. Y cuando Dios envíe un profeta sobre la tierra, así será siempre. Y esto es lo único que Dios reconoce. El ministerio es la elección divina. No es asunto de inteligencia o de dinero o de unción. Yo sé enseñar, entonces soy esto o aquello. Tengo una gran unción. Hago milagros. Entonces, soy esto o aquello. Todo esto es el diablo de cabo a rabo. Y como Israel, pasó lo mismo por este lado. Cuando las iglesias volvían de la deportación, de la Babilonia espiritual, que es la Iglesia católica, se oían nombres nuevos, reverendos, presidentes, obispos, nombres blasfematorios. ¿Ven? Ellas volvían con dogmas, credos, doctrinas y dioses babilónicos. Hijos de Nimrod. Hijos de Belial se forjaron imperios llamados iglesias. ¿Qué es eso? Estos dirigentes católicos, protestantes, evangélicos y branamistas son reyes sin corona, y sus iglesias son reinos sin estado, y sus federaciones son dragones, bestias con muchas cabezas según el modelo babilónico. Todo esto es demoníaco. Y teniendo el mismo propósito, están elevando ahora muchas torres de Babel, muchas federaciones y confederaciones de iglesias. Están elevando torres de Babel a pesar de la confusión de sus lenguajes, uniones de iglesias, un desafío a Dios. Y cada dragón tiene tres grandes cuernos, una potencia política, una potencia financiera y una potencia religiosa. Estos son dirigentes religiosos, pero hasta pueden influenciar a las autoridades políticas de su país. Si usted es un hijo de Dios y que no ve las palabras precursor del anticristo en la frente de estos presidentes de iglesias, entonces está en las tinieblas. No me veo como un profeta, pero sé una cosa. Vi escrito en el cielo el juicio de Dios sobre ustedes y nadie puede contradecirlo. Y los hijos del diablo están lejos para decir, lo que dices es verdad, pero Dios nos reveló eso también. Si Dios les reveló eso realmente, no es a otra iglesia, sino a su palabra y a su iglesia a donde vendrán. Y así es como en mi pueblo acaba de morir como herido por un ángel, un hombre de renombre de las asambleas de dioses, el anciano Nandó, una parálisis severa que no cedió a los diversos encantamientos de los suyos. Y me enteré de que se había puesto en orden antes de morir. No murió, pues, asamblea de dioses. ¿Qué es del Espíritu Santo asamblea de dioses en él, por el cual hablaba en lenguas y profetizaba allí? Había renunciado a los dogmas, credos, ídolos y teologías de las asambleas de dioses antes de morir. Si él va al cielo, entonces el cristianismo es falso. La congregación dice, amén. Pueden estar en desacuerdo conmigo o combatirme porque les digo la verdad, pero un día dirán como este soldado romano, ciertamente ese hombre nos había hablado por parte de Dios. La congregación dice, amén. Y una de las razones por las que tales hombres no pueden aceptar el evangelio de su tiempo es que muchos de los que han engañado ya han muerto y los esperan allí en el juicio. Deben ir a responder por estas almas delante de Dios. Dios no puede, pues, aceptar que cambien de camino aquí sobre la tierra. Dios sería injusto si Guillermo Maldonado, Alberto Motesi, Claudio Freidson, Paula White y Criso Yaquilome van al paraíso, mientras que muchos de los que creen en ellos ya han muerto. ¿Ven? Eso es. Y yo hablo como teniendo autoridad porque he estado en el consejo de Dios. Acepten la reprimenda, porque su gusto no es necesariamente el de Dios. Y si usted es realmente un siervo de Dios, su predicación va a concordar con el profeta vivo de su tiempo. Y esta es la preocupación de todos los que sirven realmente a Dios con temor. La congregación dice, amén. Pablo tuvo que subir hacia los apóstoles para verificar lo que estaba predicando, según Gálatas 2, versículo 1 a 2. Ulrico Zwinglio lo hizo con Martín Lutero y dijo, yo creía como Lutero antes de haberle oído. En 1536, el gran reformador Guillermo Farel pidió a Juan Calvino que le ayudara a restaurar la iglesia de Ginebra. ¿Y ustedes? ¿Qué Espíritu Santo tienen? Recupérense, porque hay camino que al hombre parece derecho, pero su salida es la perdición. Y el que tiene oídos para oír, oiga. Acaban de escuchar Kakú capítulo 3. Un profeta enviado de Dios. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente en versión para teléfono y ordenador.